Dice el artículo 86 de la Constitución Nacional. El Defensor del Pueblo es un órgano independiente instituido en el ámbito del Congreso de la Nación que actuará con plena autonomía funcional, sin recibir instrucciones de ninguna autoridad. Su misión es la defensa y protección de los derechos humanos y demás derechos, garantías e intereses tutelados en esta Constitución y las leyes, ante hechos, actos u omisiones de la administración y el control del ejercicio de las funciones administrativas públicas. Independencia, autonomía. Porque la mejor manera de defender nuestros derechos es conociéndolos. La gente y su defensor. Bueno, estamos para hablar de temas ambientales o de medio ambiente con el jefe del área de medio ambiente, Leandro García Silva, y con Javier García Espil, también del área, que hoy vienen para contarnos un poco qué pasó en estos 6 años desde que salió el famoso fallo del Riachuelo, el tema Riachuelo, y de la remediación de la cuenca Matanza-Riachuelo y el trabajo para tratar de mejorar el medio ambiente. Leandro, Javier, ¿cómo andan? Los saludamos desde la gente y su defensor y, por supuesto, para ustedes los micrófonos estos. Cuéntenos en este 6º aniversario qué es lo que sienten y qué ha hecho la Defensoría en estos 6 años, ¿no? ¿Qué tal, Fernando? Gracias por la invitación, como siempre. Un gusto estar con ustedes, con la audiencia. Y, bueno, hoy nos toca hablar de Riachuelo, que es uno de los temas que desde el área de medio ambiente nos ocupa todos los días. Y en ocasión de que se van a cumplir 6 años de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictara un fallo, que siempre decimos que es un fallo inédito, emblemático, importante, que pretende, y creo que ha logrado en una buena medida, empezar a cambiar el destino de contaminación del Riachuelo. ¿Por qué digo empezar a cambiar el destino? Bueno, porque pasaron muchos años de marchas, de contramarchas, de desidia, que de algún modo cambiaron cuando la Corte intervino en el caso, llevó adelante todo un proceso judicial, dictó una sentencia hace ya 6 años, y condenó a los estados, al Estado Nacional de la Provincia de Buenos Aires, de la Ciudad de Buenos Aires, a cumplir con una serie de objetivos. Objetivos que son los que creo que todos aspiramos y deseamos, que es recomponer el ambiente de la cuenca, tanto del agua como del suelo y el aire, prevenir el daño, es decir, que esto no vuelva a suceder. Sí, y que no siga sucediendo, además, que no se siga contaminando. Y en ese camino mejorar la calidad de vida de la población. Y además le exige a los estados, a través de una entidad que se llama ACUMAR, que es la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo, el principal responsable de cumplir con este fallo, quien debería de algún modo coordinar y liderar este trabajo de recomposición del ambiente, le dice además que lo tiene que hacer de modo simultáneo, lo cual significa que tenemos que llegar a un equilibrio entre estos 3 objetivos, pero cumplir los objetivos. Y a la Defensoría del Pueblo, en ese contexto, nos dio un rol bastante particular e inédito, que es coordinar junto con organizaciones de la sociedad civil, 5 organizaciones de la sociedad civil, lo que se llama un cuerpo colegiado, que de algún modo vamos informándole a la Corte, de un modo periódico, cómo está avanzando el cumplimiento de las obligaciones que tiene el Estado, los Estados. Es un rol preponderante para la Defensoría, es un rol de liderazgo, se podría decir, para la Defensoría, ¿no es cierto, Javier? Así es, la Defensoría tiene un rol fundamental en también articular el aporte de la sociedad civil hacia el fallo. Digamos, este fallo tan emblemático también es muy innovador. En algún sentido, la Corte Suprema decidió que el Defensor del Pueblo, junto con organizaciones de la sociedad civil, estén constantemente monitoreando las actividades que llevan a cabo las jurisdicciones a través de sus administraciones y dé una opinión, una crítica constructiva en el marco de un expediente judicial. Este tipo de articulación entre los aportes de el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo y la sociedad civil y el Defensor del Pueblo es sin dudas un caso innovador que viene a afianzar este paradigma de la sustentabilidad en el cual la participación ciudadana es un eje central y la generación de información pública respecto del estado del ambiente y las actividades que se llevan a cabo también es un instrumento fundamental para lograr los objetivos que se propone la Corte. Vale la pena destacar que cumpliéndose 6 años de este fallo, el lugar que se le ha dado a la cuenca en la agenda pública ha sido muy destacado, y a partir de ahí se han podido llevar a cabo un montón de acciones en las cuales, bueno, en oportunidad de un aniversario es bueno evaluar, balancear y ver cuáles fueron los resultados concretos que se alcanzaron, y también destacar lo hecho juntamente con estar haciendo diagnósticos sobre lo que nos resta caminar, porque este es un proceso complejo, de largo aliento. Entonces ahí el rol del defensor en muchos casos tiene que ver con llevar una visión, una voz que no en todos los casos puede estar tan representada en algunos ámbitos, e incluirla de ese modo en una mesa de trabajo que aporte soluciones a los problemas. Perfecto. Leandro, para finalizar, contanos más o menos cuáles son los pasos a seguir dentro de este trabajo de la Defensoría. Bueno, por supuesto, siempre reuniones constantes con todo el grupo, ¿no? La Defensoría hace reuniones permanentemente con el cuerpo colegiado. ¿Para qué? Para poder mantener informada la Corte del cumplimiento del fallo por parte de los que tienen la obligación de cumplirlo. Porque esto también es bueno aclarar el rol. Digo, hay quienes tienen que hacer las acciones, proponer las acciones. Claro, la Defensoría no va a ir a una fábrica a ver si está contaminando o no. Exactamente, claro. Ese no es nuestro rol. Pero sí vamos a ver si esa propuesta, porque los gobiernos tienen la obligación y el derecho a elegir los caminos para lograr estos resultados. Nosotros lo que hacemos es ver si esos caminos que se eligieron empiezan a lograr los resultados que la Corte le exigió. Y ese es un poco... Claro, además también acá estamos hablando de estados provinciales, el estado, el gobierno de la ciudad, intendencias, tenés varios estamentos, el Estado Nacional mismo, es decir, son varios los cuerpos, y además los años van pasando y no son siempre las mismas personas las que están haciendo. Entonces cada persona o cada autoridad que va asumiendo o va dejando tiene que ir dejando un trabajo ya armado para el próximo que viene, ¿no? Hay un desafío grande de coordinación que no siempre funciona bien. Nosotros solemos estar atentos a estas cuestiones. Y como la Defensoría también tiene institucionalmente una y afortunadamente una continuidad en sus políticas, esto a veces colabora en hacer esos puentes. Pero sin duda nuestra aspiración es que la coordinación, la continuidad de las políticas, el trabajo constante, porque este es un proceso que va a llevar mucho tiempo, se instalen como una cultura de la gestión pública dentro de la Autoridad de Cuenca Matanza de Riachuelo. Esa es una de las cuestiones que, por ejemplo, nos preocupa. Bueno, muchas gracias tanto a Javier como a Leandro por estar con nosotros, y por supuesto cuando tengamos más informaciones o más temas para tratar, seguiremos con ustedes charlando no solamente de Riachuelo, sino de todos los temas de medio ambiente que nos competen. Muchas gracias. Muchas gracias. Siempre antes de abrir la puerta conviene chequear la identidad del visitante llamando al teléfono 130 o consultando la página web de ANSES, www.anses.gov.ar. Quedaban oxígeno y sombra y ahora ya ni se ven.